Cupas.tv. Cupas.tv. Y ahora continuamos con más de Tío Cupas. Y ahora continuamos con más del Tío Cupas. Y ya regresamos con más del Tío Cupas. Y ya regresamos con más de Cupas TV. Y ya regresamos con más de Cupas TV. Están viendo la programación de Cupas TV. Están viendo la programación de Cupas TV. Gracias por sintonizar Cupas TV. Cupas TV es noticias. Y ahora vamos con las noticias en Cupas TV. Y ahora vamos con las noticias en Cupas TV. El Tío Cupas. Y ya regresamos después de estos mensajes comerciales. Gracias por sintonizar Cupas TV High Definition para ti.